a song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. It's my life. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3 del Laboratorio de Alan Smithy. Un podcast en el que el criterio es ninguno y en el que tocaremos las películas que nos den la gana, un poco, básicamente. Pensamos que tocaremos las pelotas. Pues nos tocaremos, fuera del micro por lo menos. ¿Qué, cómo estáis? Pues bien, no, bueno, no me puedo quejar, después de ver estas dos pelis, he sobrevivido. Y estupendo, y he salido una chavada con churros, con lo cual estoy en plena digestión. Marta, tú siempre estás estupenda. Gracias, bueno, guapo. Se me ha olvidado presentar a mis compañeros. Tengo a mi derecha, como siempre, a la señorita Marta. ¿Señorita o señora? Nunca lo tengo claro. No estoy firmado, o sea que estoy... ¿Está disponible, amigo? Estoy disponible, pero vivo acá. Vivo arrejuntado. Bueno, pues Marta Smithy, y frente a mí, ¿señorita o señora? Señora. Señora. Viuda, ¿eh? Sí. Bueno, y aquí el que sigue dando la chapa es Eustaquio. ¿Y eso qué? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Estupendísimo. Sí, la verdad aquí que no lo puedo. Estrenando mesa nueva, a ver si se me escucha ya de una vez. A ver si nos escuchamos bien ya, que ya tocaba. Ha llegado la democracia. Correcto, democracia. Democracia. Y nada, pues hoy seguimos trayendo un doble cartel que no pega ni con cola una con otra, pero bueno, de eso se trata, de no tener criterio, amigo. Mierda de la buena. Por un lado, nos vamos a acercar a Hércules en Nueva York, el debut de Arnold Schwarzenegger en la gran pantalla. Strong, Arnold Strong. Exacto, Arnold Strong. Y por otro lado, como segundo parte, afrontaremos Piraña 2D, Piraña 3DD, Piraña 2 3DD, la de David Hasselhoff. David contra Pirañas. El año 2012. Bueno, David pasivo contra Pirañas. Así que nada, vamos ahora con Hércules en Nueva York. Vale, bueno, pues la historia de Hércules en Nueva York trata de el susodicho que está en el Olimpo hastiado y aburrido de vivir en la gloria, en un Olimpo que mediterráneo no es, porque está todo nublado más todo el rato. Y bueno, decide, si desoyendo las palabras de Zeus, de su padre, decide irse a Nueva York a ver mundo y conocer Jamelgas. Papa que me aburro, papa que me aburro, sí, papa que me aburro. Básicamente. O sea, y luego, ¿allí qué hace? Pues dedicarse a darse de hostias, que no es, bueno, en off, porque te dicen que es luchador, pero lo único que ves es de fondo un plano interpuesta y con un tío de cachas de haciendo el helicóptero. Es modo Bud Spencer, a lo cutre. Sí. Y básicamente es eso. Luego ya la peli se desmanda, pero bueno, ya desgranaremos ahora. Hay una bonita historia de amor ahí detrás. Mucho sentimiento. Sí, de una seducción hiper sutil. Yo me estaba poniendo perro, lo estoy viendo y digo, madre mía. ¿Cómo lanzas sus redes del amor? Tremenda, vamos. ¿Cómo está que ha aprendido de Cupido? Es bueno de Arnold. Sí, no estaría ese día. Estaría gastroenteritis Cupido. Pues eso, tenemos, bueno, la peli es una peli rodada en el 69 y estrenada en el año 70 y cuenta con un Schwarzenegger de 22 años que lo ves y parece, bueno, parece un señor de 50, bueno, también con el volumen que tiene. El volumen y la brillantina. Es difícil de calcular. Y bueno, utiliza como seudónimo aquí, no es Arnold Schwarzenegger, utiliza su ingenio y se ha decidido utilizar el apellido de Strong. Toma, Zao, estaba cogido. Es decir, a ver si lo cogen. Strong, Mr. Wall, Strong. Y bueno, ¿qué queréis pasar a las escenas o qué? Sí, ¿eh? Sí. Pues venga, adelante. Bueno, ya lo has comentado, el tema del Olimpo es espectacular, es el jardín. Bueno, supongo que estará rodado al mismo parque de Central Park. Sí, tiene toda la pinta. Es que es aquello de, bueno, aquí tenemos una escalinata, pues ponemos una catifa roja y decoramos con las columnas. Y bienvenidos al Olimpo. Y ponemos a unos tíos aquí el taparrabos y las cuatro chorradas y tenemos aquí el Olimpo de los dioses. No sé si os habéis dado cuenta también del... El maquillaje de Hera, es espectacular, le pusieron ahí un... El verde. Un centro de mesa y... A ver, tú eres Hera. Es genial. Es que está muy mal interpretado. No, y es que yo creo que hasta los dobladores. Malos todos ahí. Bueno, es que yo nada más que empezar vi y dije, madre mía, me va a costar esto. Sí, sí, no, y cuesta. Y pensó, cada puta mierda. Bueno, de todas formas, lo... yo creo que los dobladores en películas como estas hace que la peli suba entero. De hecho, bueno, Arnold está en la propia versión original, está redoblado. O sea, vieron que no, que tenía un inglés de Ranier von Kassel. Así lo vieron. Y bueno, antes de continuar, si queréis, ponemos una muestra de Arnold en la grabación original, antes de ser doblado en la versión original. A ver qué os parece, amigos. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces. The same old things. Vámonos, Atomos. Venga, vámonos. Y como ya estamos embarcados en este camino, la siguiente escena a remarcar sería la del avión, la de... ¡Oli! Pero, señora, no hay nadie fuera. Sí, sí, he visto un hombre. Sí, desnudo. Cachas, musculoso, unos pectorales que... ¡Tráigale el mocho! Rápido, botas de agua. ¿Y dónde acaba el bueno de Arnold? En medio del océano. El pasto como es el océano, pues por suerte había un barco al lado. Que no sabía nadar. Porque... ¡Zeus! ¡Que se está ahogando! Sálvalo, sálvalo. Ya está. Ya está, claro. Arreglado. Barco, a por culo. Lo vemos aquí con la televisión de 32 pulgadas, de bola de cristal. Y salvaico. Y nada, lo tenemos ahí en el barco. ¿En el barco qué pasa? Pues que no quiere trabajar, claro, es un dios. Y ya tenemos la primera excusa para quitarse la camiseta y pelear contra los rudos marineros homosexuales. Que las frases también son muy espectaculares. Soy Hércules. I'm Hércules. Y ya está. Marino Hércules. Soy democrático. Y nada, se pega pegando la pelea en el barco cuando se embarcan. Que no sé por qué al fin y al cabo, si se está peleando con los marineros todo el camino, ¿por qué cuando se va no lo deja que se vaya? Porque les ofrecen pasta. Dice, les doy 20 dólares a todos para... No, pero eso es a los otros, cuando 20. Ya ha desembarcado. A los del puerto, era. A sí, cuatro eso. Que hay en el puerto, que a le dice, os doy 20 dólares si le dais una paliza. 20.000 duros. A los del tablón. Sí, sí, de un combate del tablón de poco a poco. Espera, espera, que te doy. Ay, que te da. Sí, es un combate con un tablón, porque no creo que la veáis. Pero en el que es muy ridículo, es Arnold intentando golpear a seis jamelgos. Con un tablón, y bueno, que tranquilamente podían bordear el tablón y meterle una colleja, pero no. La distancia más corta siempre es la recta. Claro, sí, hay que intentar llegar lo más rápido posible. Exacto. Sí, después de meterles de hostias, aparte se encuentra con... Con el... Un toro. Arnold 2. Sí, el toro, pero el toro de, bueno, de los que se usan en los almacenes. O sea, verdad, sí, cierto. Que lo aguanta porque sí, lo para. Sí, no, lo coge y dice, ¿pero qué haces? Suéltame. Bonita cáuriga. Vale. Pues me aburro y te suelto. Una sacada de chorra for free, o sea, sí, totalmente sí. Gratuita. Y la película al fin y al cabo es un poco homenaje a él. Es, pues me quito la camiseta, pues te aguanto esto, pues te levanto lo otro. Sí. Es el equivalente de pajares y exceso del destape, pero en Arnold. O sea, cualquier excusa es buena para hacer toples. Con jersey de lana y te picas. Y luego, ¿qué más seguía? Ah, luego hay una escena tremenda de atletismo que está. En Central Park, sí. En Central Park está en un colegio universitario. Sí, que es la que tira el disco, ¿no? Cuando lo contratan. Sí, que todas las pruebas que hace, tirar el disco, la jabalina, el salto. Es todo, es atletismo con elipsis. Todo lo que sale de su mano no ves cómo llega, sí, pero no, luego ves que cae en un sitio y se supone que es a tomar por culo por el cuello de la gente. No se ve. Bueno, vamos también a la pelea con el oso. Okay. Yo creo que es el momentazo, Es que... Ese tío con un traje de oso andando de medio lado, con una descoordinación motriz bastante preocupante. Es que no sabes si va de oso o de mono, pero tenía un problema. Es que lo fuerte es el sonido. El sonido que le ponen al oso, yo creo que es gorila. No me extraña. Es que es un sonido raro. Pues básicamente la escena es eso, hay un oso y Arnold va a defender a la chica con la que está teniendo una cita en un carruaje y tal. Y bueno, sí, se empieza a pegar a Arnold y la tía empieza, mátalo, mátalo. Y entonces le da un extraño vallido y hace, ah, ah, ah, y y se desmaya. Con la violencia, tanto músculo y testosterona, un impacto. Pero es que no tiene sentido, que... No sé, es una cosa muy rara. Estaría anonada por la coreografía de además lo ponen a cámara rápida. Lucha por dos. Y aparte le da un mítico martillo pilón de un bat. La hostia ahí de arriba para abajo. Guajapa. Tremenda. Y luego llega la gran noticia en el periódico de Arnold hace. ¿Cómo es? Arnold. Lucha. No, Arnold. Hace nombre, o sea, lógico, su nombre. Hércules. Hércules da nombre. No era su nombre. ¿Qué me explico, Sí, sí, igual, estoy igual. Como un libro cerrado. Y en blanco. Y con gasolina ardiendo por encima. Y después de esto, pues nos vamos al cine. Que está la gran escena, que está el. ¿Y este quién coño es? ¿Quién le ha dado permiso para salir como yo en esto? No se parece a mí, me quito camiseta. Todavía no es consciente de que es ficción. Mira cómo subo las teticas. Sí, cualquier momento vale para ponerse en tetas. Y luego también tenemos ya el de chica guapa, ponte aquí, yo a hacerte foto. Soy Hércules y tengo una cámara, reflex. Con el objetivo sucio. Por cierto, que tiene más mierda que acabo un oso. Acabo de 2 a 300 kilos. Pero a mí me ha hecho gracia también la escena que mandan a Mercurio para hacer entrar en razón. Mercurio, que es un dios griego con alas en los pies, que podía volar. Yo pensaba que era el hijo de Magneto, oye. Pues la historia es que, bueno, el tío puede volar. Pues no, baja en helicóptero. Porque, ¿para qué vas a hacer alas trajeado, por supuesto? Bueno, lo del traje lo puedo entender. Y bueno, no tiene puto sentido tampoco, porque luego al final el tío sale por una ventana y bueno, no sale volando. Te hacen ver que... Salta. Que, no, según el señor, dice que se ha caído para arriba. Se ha caído para arriba, exacto, por las descripciones. Y el chico saltó y cayó para arriba. Porque estoy borracho. Porque unas patas birriñas. Me debí de estar moderno. Propongo que para el próximo programa Frequency haga el doblaje de todos los personajes de un... Claro que sí. Bueno, le sale un poco el humo de aquel videojuego mítico. Las cerveciñas. Pues nada, tenemos la represalia ya del Olimpo. Sí. O sea, hay uno dando por culo a su hijastro. Es lo que tiene la madrastra de Disney siempre. Y lo envía. Pero... Primero va Mercurio para decir: vente para arriba, que la vamos a liar. Pero claro, Arnold no hace caso. Entonces, ¿qué decide Juno? Vienen las consecuencias. Decirle de ponerle. ¿Cómo se llama la mierda? Bromuro. La mierda esta que te pones internas y super magnetices paja. Burundanga, le puso burundanga. Pues le puso la burundanga de la fuerza. Le manda para que la eche a ¿cómo era? ¿Era Marte? ¿O el que estaba con el cancerbero? Ostras, ¿Plutón? Plutón, ¿no? Lo quería enviar a Plutón. Sí, lo quería enviar con él, pero al final el tío baja y se la lía. Se decide liársela. Se le echa en el café el bromuro este. Para que no se le levante. La droga en el cola, cao. Y así ya no se le levanta, ni puede levantar. Y nada, bueno, o sea que anulan su fuerza, básicamente. Justo antes del gran concurso de levantamientos de pesas. Exacto. Sí, bueno, que se mueve mucho dinero en apuestas. Sí, es tanto Loki, es tanto Loki. Bueno, yo qué sé, en pelotamano y así se juegan unos dinerales de la hostia, de impuestos. Tengo pendiente de ir a comer en un partido estos en directo. Sí, pues es una locura. Y bueno, en Estados Unidos con Jayalá. Me han dicho que tiene el saquito con el dinero o algo. O con la apuesta o algo. Puede ser, no lo sé, no sé. Yo te fui alguna vez de pequeño, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Estaba muy borracho. Ya volviendo a Hércules, hostia, yo pondría un subrayado con doble línea a la persecución con cuádrica. Que Hércules, con la cabeza blanca. Sí, Hércules roba una cuádrica que está aparcada pues a la de Times Square, lo normal. Al tío que se la roba, dos cojones. Sí, sí. Porque no es de estos de que sale, me han robado y se para. No. Es decir, al final de la escena sale él y recupera el puto carro. Sí, y más cojones el de detrás para servirle la cebolla y el perrito. Exacto. El chucrú. 14 kilómetros después lo recupera. Pero lo jodido es que la persecución de la cuadra, bueno, es persecución, porque te dicen que es persecución, pero bueno, es gente corriendo. Luego el montaje ya te lo arregla. Sí, porque lo grabaron por escenas y que no están persiguiéndose entre ellos. Sí. Sale un coche para la izquierda, el otro para la derecha, el carro por una carretera, después el carro está en otro lado. Sí, el mítico pasillo con las puertas para ir cruzando. Exactamente. Sí. Me hace gracia que le meten sonido de frenazo de neumático a la cuadriga. Bueno, por los coches, por... Freno de disco. Por el césped derrapando ahí. Es una... la música, por supuesto, es todo una banda sonora como la que tenéis de fondo, que es música tradicional griega, pero en la película podía haber cabido tranquilamente. Queda por culo, ¿no? Sí, pero podía haber cabido tranquilamente la de Benny Hill. Sí, en ese momento. Exacto. Y luego ya matándola con el motorista también, pasado a velocidad por dos. Porque es igual la película. Se estampa y al césped, ¿y qué hace? Pues me levanto a pegar al del coche. Pues te van a atropellar. Pero no sé, es que la escena del carro es que es surreal. Es un Ben Hur de 3 al cuarto. Yo estoy ahí, ¿eh? ¿A quién quieres más, a papá o mamá? Estoy con la del otro y la de la otra. Pero... y luego pues ya acaban ahí guardados en el almacén este de cajas. Siempre hay cajas que son fáciles de tirar y de caer encima para que no te hagan daño. Sí, de bobinas vacías. Hércules con su... ahora tengo fuerzas, ahora no, porque hay un momento que puede parar a tres en la puerta, pero luego le pegan. Sí, bueno, te puedes dar de hostias con un oso, pero no le puedes dar una hostia a un matón de medio metro. ¿Quién quiere los 80? Ah, bueno, que bueno, que le ha quitado la fuerza, que ya... Correcto. Ya, que guionazo de Marvel. Claro, y luego aquí viene ya el giro dramático, cuando sus hermanastros le echan una mano. Y convocan a... Atlas y a Sansón. Exacto. Esta noche en Royal Rumble. Que vienen ahí, vamos. Sí. Empiezan a repartir estopa. ¡Pum! ¿Qué quieres, café o leche? Bueno, Atlas es el que está aguantando el mundo, ¿no? Atlas sí. ¿Dónde coño lo deja? Para venir a pelear, ¿no? Está lo que ruede, mate. En el guardarropa, ¿no? Sí, aparte que son el... Bueno, no sé cuál es cuál, en realidad, porque no te lo dicen. Pero no, yo supongo que Sansón es el gordaco ese que lleva... Pues Sansón es el más corto. Tiene que ser el de la melena, ¿no? Se supone. Yo entendía que Sansón era el de la melena, bueno, pero no sé, que el único que tiene centa en el pelo dorada... Era un poco, eso era muy un poco vasco. Era vasco eso, Sí. Era de mujer vasca. Con las tres picas. Y bueno, básicamente... Ah, hostia, también viene el último... Sí, el de Vega. La escena de Zeus también, que... Bueno, porque al final... Hércules dice... A ver, Hércules es un niño malcriado. Sí, es un semidios, en realidad. Entonces, claro, es un tío rebelde. Y está toda la puta peli diciéndole que pase a su padre, que su padre tal... Y llevándole la contraria. Y cuando pasa todo esto de la pelea, después ya que ganan y tal, ya es de... He madurado. Mi padre es lo mejor. He madurado. Mi padre es lo mejor y me voy con él y todo feliz. Papa, perdóname. Que me ha ofrecido dinero, que eso no sale. un jamón, ¿no? unos higos y un poco de... Que lo limpo de los diésel es suyo. Luego, bueno, el cierre también es la polla, que sale Zeus repitiendo la misma escena. Sí, sí, pero lo ves a Zeus ya vestido con traje y más que un dios griego, es un judío ortodoxo. Sí, es muy jodido. Aparte, sí. voy a ver a cuántas preño. Sí. Voy a hacer unos cuantos semidioses más. Hasta luego. Y bueno, ¿tenéis algún aporte más? Qué poco más, que son... Y una puti mierda de peli. Vaya, estamos innovando. Innovación pura y dura. Solo que lo he hecho en italiano, creo. Bueno, tercer capítulo, rompiendo esquemas, amigo. Correcto, lo loquito. Pues ya, por mí, ya pasaríamos a la siguiente película, ¿no? No, yo por mí hay que pasar a la canción. A la canción, sí. Vamos a pasar a la canción. Sí, tenías una propuesta. Correcto. Yo, siguiendo el petardeo, pasamos a una oda a los dinosaurios. Tenemos a David para luego y ahora con Choache. Y qué más dinosaurio que hay en España que Mecha Furaga. Pues dejamos con la canción de la Trinca, que es Manolo Fraga Irubarne Yolé. Fragasaurio. Fragasaurio, Mecha Furaga. De San Eugenio, yendo hacia el pardo te conoció y te puso de ministro del Ministerio de Información. Y así en los años 60, poquito a poco y por lo bajinis, tú llenaste toda España, tú llenaste toda España de paradores y de bikinis. Igual dictabas leyes de prensa y similares que remojabas tus tus calzonazos en Palomares. Casi todas las semanas tú salías en el lodo. Y es que cuando uno sirve, es que sirve para todo. Manolo, Fraga y Ribalde, con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano. Manolo, Fraga y Ribalde, con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano. ¿Cómo puedes consentir que los que antes reprimías hoy te ocupen negociados y hasta subsecretarías? ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! ¡Mételes caña, mételes caña! Porque Manolo, tú eres España. Luego fuiste embajador, y es que lo tuyo es la diplomacia, y volviste con Bombín, recién converso a la democracia, y hoy estás en el banquillo de leal jefe de oposición, y te pegas con tu padre, y te pegas con tu padre, por defender la Constitución. Cómo se arrugan con esa labia que Dios te ha dado todos los miembros en el Congreso de Diputados. Manolín, no te contengas, Manolín, no te recordes, que hasta tiemblen a tu paso los leones de las Cortes. Manolo, Fraga y Ribalde, tú sí que eres el más grande, nadie tiene tu calibre. Manolo, Fraga y Ribalde, ¿quién te ha visto y quién te ve defendiendo el mundo libre? Si hasta te echas a la calle sin mesura y sin templanza, exigiendo libertad, sobre todo de enseñanza. Manolo, ay Manolito, en todo lo alto clava la calle es tuya. Manolo, Fraga y Ribalde. Manolo, Fraga y Ribalde. Toda España se estremece de Almería hasta Betanzos cuando ruges en las Cortes, ¿a cuánto están los garbanzos? ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! ¡Mételes caña, clava la furia! ¡Porque Manolo, España es tuya! Bueno, pues muchas gracias, o no, a Marta por poner esta canción. Es una puta mierda, pero bueno. Me estoy encasillando en basura, lo siento. No te preocupes, que Marta. Que cultura paso doble. Correcto. Frecuencia. Por tu cuerpo tenemos que aceptarlo. Y bueno, pues ahora vamos a poner el tráiler de Pirañas 3, Pirañas 2, 3DD, JVK, puta mierda de título, porque no sé aún cuál es. OVK. OVK. Oveja. Pirañas OVK, cuidado, Cuidado que ahí veo partner. Veo secuela. En el parque acuático más alocado, la fiesta mola más que nunca. Dime que no has despedido a todos los socorristas y que los has sustituido por strippers. Strippers con certificado acuático. Y los invitados nunca han tenido tanta hambre. Mamá, algo me ha mordido. Era una piraña. No era una piraña. Creo que han vuelto. Estas pirañas se han pasado millones de años viviendo en lagos y ríos subterráneos. Cabe la posibilidad de que los peces se confundan. ¿Eres tú? No he hecho nada. Sea lo que sea, no me gusta. Señoras y señores, el socorrista más famoso de la historia. ¡Vamos a mojarnos y a pasarlo bien! ¡Hay algo en el agua! Justo cuando pensabas que era divertido... La gente se muere, haz algo. La diversión se vuelve contra ti. Un momento. Yo no soy socorrista, nunca lo he sido. ¿Lo ves? En eso consiste la selección natural, cielo. Creo que me pasa algo. ¿Qué cojones me has hecho? Tráeme las piernas. Vale, pues tenemos Piraña 2, 3DD. El título ya es un spoiler de la película, con lo cual tenemos pirañas. ¿Qué es lo que sucede en la película? Pues básicamente las mismas pirañas que sobrevivieron en la primera, o no, consiguen llegar a un parque de atracciones. Y ya os podéis imaginar el resto de lo que pasa. Es sangre, sangre y tubanes. Bueno, aparte que las mismas no, es que se pasa un poco bueno, de continuidad por el porro. Es que no he visto la primera, no te voy a engañar. Bueno, pues cuando acaba la otra, sale, se supone que las pirañas son como del tamaño que son estas, pero se supone que son crías y las pirañas reales que vendrían ahora serían pirañas son como atunes. Atunacos, ¿no? De grandes. Pero igualmente ahora en esta comienzan más pequeñas de lo que son. Vamos a venderlo bien. Es decir, las de esta peli salen de los pedos de una vaca. De Sara. Sara muerta en un lago y salen, empieza a tirarse pedos y empieza a salir ahí crías. Sí, no sé, aparte, no me queda claro si sale del ojete o sale del ojo, porque el ojete parece un párpado. Es una suerte de vagina. ¿De vagina? De vagina. De la vagina. De todas formas, el título es un poco confuso, porque... Sí, estamos peleando sobre las 2DD que significan. Fuera de micro... Sobre todo Frequency y yo dándonos con la cabeza al otro. Yo quedarme con vosotros y sobre en absoluto. La historia es que la idea es el 3DD, que tampoco, que también en otros sitios ponen DD directamente. El DD viene por el tamaño de copa, no sé si es máximo, porque me parece que hay un triple D y está, que es una F o un G, que es una cosa muy rara de los yanquis de medir las cosas. O sea, dos manos. Sí, supongo que irá por ahí. Y el tamaño no es de la copa, no de la medida, porque luego es la medida del contorno más luego ese contorno. Pero tú dices que las 2D van sobre las copas. Y yo digo que no, que una D es del 3D y la otra es de la copa D. Pues doble D. Es la copa de Anones. Es una copa D, que sí, que son tetas muy grandes. Si no te lo discuto eso. Sí, se ve, ¿no? Continuamente sí, como sube. Sí, porque baja, otra cosa no, pero. Sí, de hecho, bueno, el concepto del que partes me parece genial, que es un parque de atracciones con strippers en vez de socorristas. O sea, ¿para qué vas a gastar tiempo? Como lo coge justo Molinero, se nos caga la fantasía, ¿eh? No olvides. Llegará, no te preocupes. Pues a mí no me disgusta la idea. Cercano lo tenemos. No me gusta el sol, pero a lo mejor sí quería. Hay que apoquinar. Ponemos aquí una recolecta y montamos nosotros el parque. Sí, pero aparte es que el tibia le dice a su hijastra, que es la que es la propietaria del 49% del parque, le dice que, pero ¿cómo? O sea, has quitado las strippers. Has quitado los socorristas, ¿no? Los socorristas por las strippers. Dice, ya, pero coño, tiene licencia de strippers de agua. De manipulación de alimentos. Pagado 5 euros en Grupalia para que salgas el título. No sé, es muy bizarra, muy divertida. Pero bueno, vamos un poco con las escenas, a ver cómo... Empezamos con el pedo de la vaca, como sí, decía Frequency. Sí. Nuestra amiga Sara. Sí, con un cameo de Gary Busey. Que sale haciendo una competencia en piñata a las propias pirañas. Es un poco... No sé, yo pensaba que Sara era una persona. No, es una vaca. Esta era una vaca. Me costó un rato porque entre que he intentado ver la película 3 o 4 veces, como comentaba, y se me cortaba el sonido, solo veía un cacho de carne muerta y me di cuenta que era una vaca tarde. Puede ser que Gary Busey tampoco lo tenía muy claro, ¿eh? Igual cariño le tenía, sí. Esa cercanía. Pero sí, salen de ahí, no lo explican, salen como huevos. Y explotan. Y explotan, eclosionan. Sí, eclosionan sí, claro. Y son pirañitas. lo han utilizado como anfitrión. Bueno, y antes de eso está ese momento de Lars von Trier, de goticas de aire subiendo lentamente sobre una escena fija. Que es de poder, aquí me la voy a dar yo de director de puta madre. Pongamos las gotas de aire subiendo hacia arriba. Los primeros dos minutos. ya me los he ganado. Y bueno, luego tiene aparte de como 400 copias de Tiburón con el punto de vista del animal, toma submarina. Sí, bueno, de estas que están mal hechas, pero... Sí, GoPro hace que se acerca. A mí me resultan efectivas. Para lo que es, a ver, si esta peli no me parece mala. Sí, bueno, está hecha en 3D, pero un 3D de aquella manera. Un 3D yo lo he visto en 2D. Pero, todos. Bueno, a ver, hay escenas. Sí, hay escenas para... Solo ha llegado la copa de Nora. Sí, de la D. Y bueno, después tendríamos, bueno, aparte de luego la presentación del parque de estas peculiares condiciones. De la idea y de stripper. De que hacer una fiesta el día antes de la inauguración, que dices... No entiendo el concepto este. Era para ver que la bomba... la bomba trajera bien agua de la fosa. Al día siguiente están recogiendo todo el puto parque lleno de cerveza, de... Para que veas que son, el policía es un canalla y fuma porros. Correcto, es un malote. Pero claro, esa fiesta ahí... Dices... ¿Sería la inauguración? Sí, no sé. Será la inauguración para los del pueblo. Sí, no, para los yonkis. Porque todos están bebiendo, drogándose... Por lo que hemos hecho, la típica fiesta americana. Lo normal. Lástima que no me invitaran. Luego, durante la fiesta hay dos parejas que se escapan. ¿Cómo no? Una se va a pegarse un baño nocturno. Un refriego. Y los otros acaban pegando el baño también. Sí. Sin quererlo. Pero católicamente. Aparte, la historia es que, bueno, la primera pareja que se van, son muy puritanos, bueno, por lo menos ella. Y... Bueno, es una excusa. Lo que nos están vendiendo es eso. Y la idea es eso, pues, que están bañándose, pero bueno, una piraña furtiva se introduce en la vagina de esta chica virgen. Fish in the hole. Sí, fish fuck. Fish fucking. Y no sé, que es un poco absurdo, porque decía, pero no eras virgen. En verdad van a intentar... meterla. Sí, el intento es meterla, pero como la chica se piensa que lo que está metiendo y que es una piraña, no es una piraña. Ella se piensa que es el coleguillo que tiene al lado. La sardinilla. Y le dice, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Que me duele. Quita, pues tengo frío, me piro. Por wifi, será, porque te hace una distancia. Yo creo que ella no es consciente de... Sí, porque se lo dice, no sé qué estás haciendo, pero me molesta. No me gusta. Y entonces se pira y dice, uy, tengo frío, me piro. Y dice, bueno, vámonos. Aparte, el tío es legal. Para Fanta. Sí, te está diciendo que no. No, pero en esta peli, cuidado. Bueno, luego pasamos a la otra pareja que es. A la chochoneta. Que se van a apoyar a la furgoneta. Pero no sin antes. Rezar a Dios. ¿Bendecirlas todos? Hay que bendecir a mesa. Ah, pero que no se pone caso. Sí. Vale, digo, yo solo hago así eso todos los días. Por el culo para pegar, dijera matrimonio. Parece que has entendido el misionero mal. Claro, yo pensaba que primero tenías que rezarle a Dios para después. Para poder procrear. Claro. ¿No habéis visto la peli de Petinto? Sí. Y no llega. ¿A qué venía? Es genial esa peli. Y bueno, luego después ya se nos presenta a Christopher Lloyd, el mítico Doc Brown de Regreso al Futuro, ¿vale? Que repite papel respecto a la anterior película como biólogo marino y bueno, que nos enseña un poco las cualidades de... Yo cuando lo vi dije, eso no es. Pero al principio dije, no, tengo como... Que está cascaillo, pero... Sí, claro, pero por eso digo, eso no es. Sigue sido en activo, ¿eh? Este año, el año pasado, parece que hizo lo llamaba la Vero, también Musa, tiene un pequeño papel también por ahí. Uh-huh. Sigue haciendo cosillas, no estaba ya para muchos trotes, uh-huh. Pero bueno, tiene que si le pilla cerca y le sueltan panoja, supongo que haya vuelto. Y bueno, una vez presentado al personaje, las propiedades de la... El butronero de la piraña. Las propiedades de la piraña, poner una rana delante. Pasamos a la culminación. Lo de la rana es... Ay, tengo que salvarla porque soy el protagonista guapo, sí. Bueno y... No puedo dejar que los animales se maten. Que desde pequeño tenía una rana. Y ahora soy de Pac-Man. Bueno, es un poco para ganar ecologistas entre los televidentes, ¿no? Entre el sheriff hijo puta y el tierno chico, Mac. ¿Qué escena tenemos después? Pues ya pasaríamos a tu favorita. La de hola, estoy deprimida. Hostia, sí. Oh, yeah. Esto sí que... Esta te la dejo para ti. Esta, la virgen, que ya es el momento ya de culminar. Y se ve con el chico y, bueno, han matado a su mejor amiga. Se la han comido las pirañas. ¿Qué tal? ¿La de la furgoneta? Sí, exacto, la de la furgoneta. Sí, su mejor amiga, pero que le habían quitado a 11 novios. Sí, le había quitado a 11 novios y le había robado el anillo de su, a los pendientes de su abuela. Hija de puta. Antes de morirse. A la abuela. Entonces dices, a ver, no sé, macho, pero te podrían quedar a buscar nuevas amistades. Pues bueno, está deprimida, entonces claro, se lo dice al chico y dice, ay, estoy deprimida, fóllame. Me pasa algo raro. Y claro, dice, oh yeah, sí. Pues sí. Ahora no, después de lo del agua, ahora pasó. El tío tendría que haber tenido... No. No hay orgullo. No, qué coño. Lo entiendo, ¿eh? Aparte que hay un primer plano de... bragas limpias. Pues sí, bueno, pasa eso, empiezan a fornicar y entonces vienen otros de los momentos espectaculares. Que es que, bueno, mientras están haciéndolo... Me para que me siento mal. Le da un yuyu a la tía y al tío le empieza a doler el pene. A él pensaba que le gustaba. Bueno, sí, pero al principio dices, ¿le está gustando? Esto que le gusta la batería en los pezones. Y sí, de dentro de ella sale una piraña que le está mordiendo el pene. La que se había aposentado previamente en el lago. Claro, la que lo ha desvirgado. Exacto. Ojo, que con una paloma sale una religión, ¿eh? Que de aquí pues hay otra. Bueno, la piraña se le queda pegada. La solución, a la, zorra, ¿eh? La solución de buen hombre. Al colega, entonces, ¿qué decide? Por cierto, mirando imágenes, vi un merchandising de esta peli. Bueno, lo colgaré en Facebook para que le echéis un ojo. De una... Es que es muy bizarro. No, piraña colgandera. Una especie de prótesis para que te pongas en la polla con piraña colgando incluido. Con el logotipo, por supuesto, y de piraña 3D. en 4D, diría yo, en este caso. Pero no puedes sacarlo de la caja, si no ya no es de coleccionismo. Muy bizarro, impagable. Bueno, el tío al final lo que decide es pues que vas a lógico. Pues te cortas la polla. No mates a la piraña. Sashimi. No mates a la piraña, mata tu pene. Hay que cortar por los sanos. Bueno, que la tenía bien, tenía más el cepo de un oso pequeñita ahí puesto también, ¿eh? No sé si te servía mucho matar a la piraña. Yo mato a la piraña antes que cortarme el pene, te lo digo, no sé, llámame loco. Que después lo pierdas otra cosa, pero... O sea, luego viene el momento maravilloso que la chica se recupera, lo típico. ¿Y qué hace? Pisar la piraña y hace... Acaba por nuevo grande. Así súper gratuito. Y después, además, la tía se encuentra... ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al hospital? No, vuelves al parque acuático. Y se encuentra con sus amigos ahí y les dice esta frase que viene a continuación. Dime, ¿tú y Kyle vais a volver a salir juntos o...? No, ni hablar, no. No creo. Seguramente no. Acabas de dar una variada gama de respuestas indecisas. ¿Sí? Sí, se nota que no lo tengo claro. Yo se he cortado el pene porque me ha salido algo de la vagina. Pues, lo lógico, lo lógico. Pues normal, ¿no? Que si se ha cortado el pene porque te ha salido algo de la vagina. Y ahí como son los del Opus. Y bueno, ya llegamos a la estrella. Al momento que todos estamos esperando. Claro. Que es bueno, aparece nuestro. Va a ser nuestro padrino, el padrino de este podcast, porque sí. Ya lleva 2 de 3. Sí, sí, lo está petando. Vamos a pasar al laboratorio de Quijasco, porque aparece de Hoff, amigos. ¿Y cómo aparece? Pues como tenía que aparecer, hombre, pues tomándose un whiskazo ahí a las 8:30 de la mañana. A la luz de la mañana y con dos jóvenes, no una, sino dos jovencicas. En la cama, en una escena que entendemos que es poscoito y bueno... Y precoito, lo que comenta, es pos y pre. En Job, contraataca. Está ahí, Kitty Cat. Pues ya, después de esto ya llega otra gran escena, que es la de David llegando al parque de atracciones con su gran frase de... Qué mal, hasta aquí hemos llegado, qué bajico hemos llegado. Sí, que dice la frase es la siguiente. Esto sí que es tocar fondo. Y nada, y para adentro, ahí a la presentación también superamericana de coches de segunda mano, de David saliendo del papel. Sí. De aquí estoy. Sí, o sea, eso no tiene cojones hacerlo ni en noche de fiesta, ni en buenos es que, tiempos, chaval. Es muy cutre. Y era cincuentonas, aquí estoy para poner chorreando. Trae del mocho. Sí, aparte con Hoff calentando bravo y haciendo cobras. Sí, sí, sí, sí. A ver, tú estás gorda, ¿no? Tú déjame ver, a ver. Besito ahí, abracito, foto. Y nada, y luego ya empezamos ya. Bueno, con la fiesta, ¿no? La chica descubre ya el pozo que ha hecho su padrastro. Sí, que pillaba agua del criadero. Exactamente, directamente, que es como una fosa. Como un lago oculto, digamos, uh-huh. Submarino o subterráneo. Exacto, gracias. De nada, siempre para corregirte. Y aparece, y bueno, vemos que ahí el tío, para ahorrarse una pasta, saca el agua directamente de ahí, que es directamente está dando la vía de salida a todo el pirañaje. Y topa adentro. Y bueno, aquí va. No, es descubrirlo y empezar ya la fiesta. Sí, sí, sí. Hasta entonces no había pasado nada. Ahora es ver el pozo y decir: coño, self-service. Yo. Ya puede salir la piraña. Empieza el death metal ya. Bueno, aparece Bing Reigns sin piernas, que aparece el personaje en el anterior. Bueno, hace un pequeño flashback para que se vea. Se vea que salía, que está justificado. Me di cuenta que había salido la primera. Se le comen las piernas. Entre otras cosas, porque me parece que la escena se va a la Cardoya barra morcilla. Sí, hace un guiño ahí a Planet Terror, también con el buscazo en la pierna. Y tenemos al otro gran protagonista de la película, el petirrojo pesado de mierda, el niño canchino. También, exacto. Vamos a escucharlo. Escuchar. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Me ha mordido una piraña. ¿Cómo te llamas, chaval? David. ¿David? Me gusta, yo también me llamo David. Toma. ¿Qué es esto? Un autógrafo. Es que yo quería una tirita. Un momento. ¿No sabes quién soy? No. ¿Has visto los vigilantes de la playa? Mm-mm. Corríamos a cámara lenta. Mm-mm. ¿Y el coche fantástico? No. ¿Un coche que hablaba? Mm-mm. ¿Anaconda 3? ¿Jekyll y Hyde en Broadway? ¡Señor Hasselhoff! ¿Qué? ¡Un autógrafo, por favor! ¿A dónde vas, fiera? Estoy hablando con mi mejor amigo, ¿de acuerdo? Tranquilo. Bueno, pues ahí en tullidito ya empieza lo bueno a repartir esto para con la pierna esta de escopeta que se ha creado. Veo cierta influencia sobre una gran película. ¿Sí? De Deep Proof, la de Planet Terror. Planet Terror de Rodríguez. De la... Y bueno, y eso, empieza ahí ya todos los goles. Es que... La ensalada. Sí, es que no tiene... A ver, las escenas de ahí es todo... Sin mordiscos de pirañas en boca. Tetas al aire. En tetas. Tetas ensangrentadas. Tetas a cámara lenta, bamboleantes. Sí, bueno, con pecho palomo. Hasselhoff también a cámara lenta, que yo creo que se le mueven más las tetas que a ella. Y la escena de quitarse la gafa, es impresionante. Con el pelirrojo. Es decir, maldito pelirrojo. Oh, alguien está en peligro y de repente te miras la piscina y la tienes roja. Sí, sí, si miras enfrente a lo mejor... Sí, se ha vuelto a meter en el agua. Sí, luego tenemos al gordico este, que es el que me tiene manía de meter la chorra en el chorrico del agua. Es que está gotico. El follador de agujeros. Así que, bueno, no le veo la economía por ningún lado. Y aparte, bueno, quien sigue el ver la economía es la piraña que se le clava en el ojete. Gratuito. A ver, había un culo al aire y había que entrar. Pues mira que había culos bonitos para entrar en ese, ¿sabes? Pero esa cueva era más. Bueno, igual tenía más holgura. En esa cueva era más fácil entrar. Puede ser. Luego está muy bien el momento de la niña, que hay una niña que se le ha muerto la madre, el dueño del padrastro, el protagonista y el dueño de la parte más mayoritaria del parque, pues le deja unos cuantos billetes que te das cuenta que son de $1. De $1, sí. Joder, no le va a dar dinero de verdad, poquito. Justo antes de que montarse en un carro de estos de golf y confundirse de marcha, tirar para atrás y atropellar a la niña y al cadáver de la madre. Famoso chiste de estar bien. Y cuando ya consigue encontrar la marcha correcta, el tío acelera, pisa un cable con banderines, que no sé de qué cojones están hechos, de adamantium o algo así será, porque... Y le corta la cabeza cayendo en las tetas. La testa. Y ahora es obligatorio hacer aquello de... Muy tremendo, vamos. Hombre, dentro de la muerte, ese está gustico. Bueno, no creo que le disfrute él. Bueno, se dice que es un minuto consciente el cerebro, ¿sabes? ¿Sí? Sí, otra cosa es que igual esté pensando en lo a gusto que está, pero... Pero sí, cae entre dos enormes tetas. Dede. Yo optaría por el Dede. Ahí es visto lo mismo. Bueno, era más bien una F. Y luego tenemos al niño que... El niño, el pelirrojito, el famoso, todo. El pelirrojo pesado. Que se hace amigo de Pete Hasselhoff. Bueno, niño. Amigo. Bueno, se llama David. Sí. Tocayos. Sí, es como Batman versus Superman, ¿no? Si tu padre se llama Marta, pues ya somos pues ya, amigos. Colegas. Y que después de descubrir que las pirañas... Bueno, más que descubrir, lo descubre a la vez. Descubre que las pirañas pueden caminar fuera del agua cuando le decapita una. Al niño. Sin cabeza, tenemos secuela cuatro de ellas, ¿no? Sí, ojalá. Pirañas andantes. No tengo mucha confianza, pero han pasado ya 6 años. Y esto no creo que se vaya a repetir. No creo. Ojalá. De todas formas, no sé, porque tenemos ya, aparte de bueno, Asylum, que ya hablamos en el anterior programa ya de sobra, de Asylum, ya me duele la boca. De Piraña, la primera creo que es del 79, 80, así, de Yudante. Supongo que como Tiburón, ¿no? Más o menos. Sí, sí, en la versión low cost, porque no te tienes que ir al mar. Exacto. Se puede hacer en cualquier rinconcillo. Me hizo una peli que me mola bastante. Sí, Tuvo su segunda parte, que fue una mierda. Que era Piraña 2, los vampiros del aire, me parece que eran peces voladores pirañas. Las ratas del aire. Ya. Dirigida por James Cameron. Uf. Que creo que no sé si era su primera película o si no era la primera, un poco más habría hecho. Que por supuesto era una explotación italiana. Y bueno, luego ya salió este Piraña 3D en el 2008-2010, dirigida por Alexandre Aja. Que bueno, es muy recomendable, y luego ya esta de 2012 de la que hablamos hoy, que para mí, a mí me es divertida, es entretenida. David siempre tiene su qué. Sí, bueno, en StarCraft yo creo que no funcionaba. No, pero el problema es que ahora, como David sabe que está acabado, lo sabe y lo disfruta. Dice, bueno. Hemos tratado en 2 programas el surgir y el ocaso de. Sí, correcto. Pues, como si StarCraft, The Rise and Fall of David Hasselhoff. Nos pues falta ya. La de Vigilantes de la Playa, la nueva, que también sale. Sí, sale al final, no sí, me acuerdo. Sí, sale, claro, sí. Vale, me acuerdo. Sí, me acuerdo del cameo de Pamela, pero no de este. Yo es que no. Sí, ahora. Puedo prometer que no lo he visto. A ver si ahora se me está yendo. Yo creo que es sí, una, sale. Seguro, ver, sería lo claro. Bastante lógico que saliera por lo menos un camello. Es una, o de jefe de sequía. Sí, no, sí que sale seguro. Es una chorrada muy divertida, muy pasada de vueltas también. Pero bueno. Es divertida, sí. Pero bueno, sí, esta de Piraña es recomendable, es decir, es. Está bien. Bueno, es que se los comes a todos. A nivel de simpatía y actuación, es que se los coman los demás. Sí, no sé. Y aparte que no sé, que luego la peli tiene ritmo, que es entretenida, es corta. Sí, es una hora. Bueno, hora y 22 sobre el archivo. Sí. Pero es hora y 10, con 12 minutos de títulos de crédito, con escenas tomas falsa. David, escenas con crédito. Sí, sí, o sea, no, es impagable. Pero bueno, yo que hace... cumple lo que promete. Es apenas. Sí. O sea, le da un palizón a Hércules en Nueva York. Sí, es que Hércules no hay. No hay... ¿Por dónde cogerla? Sí, por el cuello de dos. Por el Olimpo. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. A modo de despedida, bueno, deciros que bueno, nos podéis encontrar en iVoox, en Twitter, en Facebook y en archive.org. Y bueno, quería poner un tema a modo de punto y final. Que, ¿el nivel de Marta? Sí, bueno, o sea, va un poco por ahí. Y ahora me abstengo. Es una canción de un grupo que se llama Los Pirañas, que no son otros que Tito y Piraña de Verano Azul, cantando un hit que los que seáis un tanto puretas como algunos de esta mesa recordaréis. Y la canción es otra que Comer, Comer. Así que amigos, os emplazamos hasta el próximo programa. Un beso, un abrazo, que os vaya muy bien. Y bueno, que vaya bien. Hasta otro ratillo. Luego. Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y 1 kilo de arroz. Quiero comerme fava de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de postre y monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de postre y monflón. ¡De postre y monflón! ¡De postre y monflón! ¡De postre y monflón! ¡Nom, nom, nom! ¡Comer, comer! comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijón, hay bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. ¿Ciruelas sin piel? ¡Ciruelas sin piel! ¡Ciruelas sin piel! ¡Un, dos, tres! ¡Comer, comer! Tripa, me ataca la gripe y no puedo dormir. Me pongo rojo, se hinchan los ojos, me tiemblan las piernas de tanto sufrir. Quiero comerme 300 gallinas, morcillas muy finas, colgante y helado. Quiero comerme tortilla de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. Quiero comerme tortilla de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. ¡Y un buen bacalao! ¡Y un buen bacalao! ¡Y un buen bacalao! ¡No, no, no! ¡Comer, comer! Get on your knees, learn how to pray, 'cause a love hunter's coming to take you away. The love hunter's coming today. ¡Qué canción más triste! Ven a la cama, Hoff, y es la hora de la siesta. I am the love hunter, hear what I say. Looks like dawn is ready to play. Soy Rochelle. Y yo soy Dawn. De acuerdo. I'm the love hunter. Two chicks for me. 'Cause I am the biggest star on TV. ¡Sí! ¡Que empiece la fiesta! Esto sí que es tocar fondo.